Amada Margarita, mujer de Nicolás, que quiere que me coma los tamales de Alcatraz. Amada Margarita, mujer de Nicolás, que quiere que me coma los tamales de Alcatraz. Colás, Colás, Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el alpao que me das. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Si quieres, si puedes, si no, tú me dirás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás.